porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Voces Originarias, el programa de la Red de Comunicación Indígena. Y como todas las semanas, nuestro objetivo, nuestro propósito es acompañarlos, es llevar a cada hogar la temática indígena también en la agenda de los medios de comunicación. Bienvenidos a todos hermanos. ¿Cómo está Sebastián? Bien, Carmen, nuevamente junto a todos nuestros hermanos y junto a todas las comunidades indígenas y la radio que difunde a esta hora cada fin de semana, y reencontrarnos nuevamente con muchas cosas que hablar sobre tierra, territorio, el campo, y bueno, y también el tema de los niños, también se puede recordar, y también lo que va a acontecer en este mes de junio, lo que está aconteciendo en el mes de junio, casi por terminar también, porque sabemos de que este mes de junio ha sido una actividad para muchas comunidades, organizaciones no gubernamentales, por un tema que a todos nosotros creo que nos aqueja, ¿no? Por el tema de que no hay trabajo, la gente que, bueno, hay cosas que vamos a desarrollar después. Un fin de semana que vamos a poder compartir junto a quien nos dio la vida. Estamos celebrando el Día del Padre. Que llegue desde la Red de Comunicación Indígena nuestro saludo afectuoso a todos los padres de las distintas comunidades originarias, a tantos hombres que han dado su lucha, su esfuerzo por recuperar sus tierras para el bien de tantas generaciones que vienen, que para el bien de sus hijos. Y bueno, también pedir, como Sebastián, nosotros tenemos a nuestros padres en el cielo, muy cerca de Jesús, a ellos la bendición. Decirles desde acá que los extrañamos mucho, por supuesto que los queremos. Y bueno, a mi papá, que fue un gran amigo, un gran padre, y que ahora él se ha convertido en un ángel que me protege y que me cuida. A él, desde acá, le mando un abrazo fuerte y decirte, papá, que te amo mucho. Así es como decís, Carmen, ¿no? Qué importante cuando recordamos como hijo, así tanto como nuestro Padre Dios, que siempre nos está protegiendo, y como Él quiere que nosotros seamos protegidos, por eso tenemos nuestros apoyo, tanto como padres, ancianos, también los abuelitos que hoy quizás han trabajado bastante en toda su vida, que han conseguido para que hoy se vayan destruyendo, es falta de conciencia, parece, de la humanidad. Para recordar que un 13 de junio es el día de San Antonio de Padua. Es una fiesta grande para aquellos que siempre recuerdan a San Antonio, porque estoy recordando a la ciudad de Tartagal un aniversario más. ¿Y cuántos hermanos habrán estado estos 13 de junio congregados? Y también para todos nuestros hermanos que se llaman Antonio y Antonia, también que estoy recordando, tenemos amigos y amigas y familiares que son de nuestra comunidad. Desde la Red de Comunicación Indígena, vaya nuestro cordial saludo para todos y que pasemos siempre de la mano de Dios. Música.

La pobreza extrema sigue vigente allí en el lugar, pareciera, padre, y sobre todo el olvido, la sensación de lejanía de nuestros gobernantes ante tanta hambre y sobre todo denigrar a nuestros hermanos allí que viven tan lejos y sobre todo hermanos de las comunidades originarias. Padre, nosotros le agradecemos por este testimonio. Muchísimas gracias una vez más. Y gracias de parte de todos los que hacemos la red de comunicación indígena, todos nuestros hermanos, gracias por recordarnos, padres, que existe la dignidad, gracias por defender los derechos humanos de todos nuestros hermanos. Sí, yo voy a terminar hablando de dignidad. Una vez le preguntaron a una persona de acá que hablaba de dignidad, que si sabía lo que era la dignidad, y aquella persona lo miró de frente y le dijo: mira, yo no sé decir y formular lo que es la dignidad. Lo que sí sé, que he sido humillado muchas veces. Así es, padre. Muchísimas gracias por acompañar a nuestros hermanos allí, a llevar su cruz a cada uno. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, padre. Gracias a vos y a todos los que te están escuchando. Hasta luego. Cortaron nuestro tronco, quemaron nuestras ramas. Pero nunca podrán arrancar nuestras raíces. Nuestras raíces. Vamos a referirnos ahora a la organización. Sabemos que muchos de los pueblos indígenas tienen una tradición de muchos años de organización con el propósito de promover sus propios intereses culturales, también políticos y económicos. Sebastián, estuviste presente en una reunión, en una asamblea en Chalicán, donde nuestros hermanos del ramal jujeño, hermanos guaraníes, estuvieron allí hablando acerca de los propósitos para alcanzar para las comunidades indígenas. Sí, así es, Carmen. Realmente me tocó un día muy lindo porque no hacía calor ni tampoco ni frío, pero estuvo templado el tiempo. Y así como el tiempo estaba templado, también estaban nuestros hermanas, más que todo, los dirigentes hermanas en Chalicán, un pueblito que está casi siempre escondido cuando uno pasa hacia el norte de Salta, escondido, pero realmente un pueblito muy lindo. Nos recibieron bien a nosotros, y de tal manera de que desde acá nosotros siempre estamos mandando los saludos para todo, ¿no? Si empezamos a nombrar, creo que nos va a faltar tiempo, pero vaya nuestro saludo para ellos desde ya, para comentar qué es lo que ha sucedido, porque creo que en este momento el Consejo de Participación Indígena, CPI, sí, y hay un movimiento sobre qué es lo que propone el gobierno ante las comunidades indígenas, y con esa organización de las comunidades indígenas tiene que haber un líder, un dirigente, que empiecen a leer qué es lo que hay dentro del programa o eje temático para el año. Se habló del relevamiento de las tierras, de los territorios, y bueno, seguramente ahí se trató la ley 26.160, la ley de emergencia, esto para las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy. Escuchamos entonces el diálogo que mantuviste con Víctor Hugo Reyes. Mucho gusto, mi nombre es Víctor Hugo Reyes, pertenezco a una comunidad aborigen de la cual soy el presidente, de Palma Sola, de Penti Caranday. Hoy estoy participando como CPI, Consejo de Participación Indígena. Pertenezco al pueblo guaraní. Desde San Pedro tenemos 110 kilómetros hacia la parte de Salta, tenemos 30 kilómetros ya de línea de Salta, una parte del Chaco. Palma Sola cuenta con 6.000 habitantes y un pueblo como nuestro, que es la comunidad aborigen, trabajando en un proyecto en sus propias tierras. Gracias a Dios, en este momento, con su personalidad jurídica, la escritura y 515 hectáreas de su propiedad. La comunidad cuenta con 80 familias. En esa comunidad, ¿qué trabajo hacen como costumbre de nuestro? Bueno, en primer lugar, estamos trabajando en lengua materna con las hermanas, que no se pierde, y después también lo que es artesanía, en lo que es carbón, en lo que es de bajeramiento y otras cosas más. Volviendo al tema de la CPI, a través de tu presencia, ¿qué es lo que propone? Primeramente, estamos participando, como dice la CPI, que el gobierno, tanto nacional y provincial, nos da esa participación de la cual realmente no hace falta para un desarrollo, de la cual habla el mismo gobierno. Por ahí hablamos de la ley 2660, de la cual una ley aprobada, donde nosotros queremos que realmente el pueblo esté asentado, ¿no es cierto?, con la aprobación de la ley, de alguna manera reconozca los derechos que tenemos y que tienen que ser así, que habiten y que tengan el pueblo mismo. ¿Cuáles serían los ejes temáticos que se ha tocado para que por lo menos vayan las comunidades que se reunieron acá en Chalicán, vayan pensando para el próximo encuentro? Bueno, primeramente tocamos el relevamiento territorial, de la cual es la ley 2660, agilizando estos trámites junto con la CPI de los pueblos Colla, que así podamos trabajar conjuntamente para llevar a cabo este proyecto, que es un relevamiento para todas las comunidades de la provincia de Jujuy. Y aquí el tema principal ha sido el relevamiento territorial, y después los siguientes temas como Plan AI, que sale ahora, que es nuevo para nosotros, el Plan Familia, que ya ha sido un beneficio, digamos, para la misma comunidad, y después otros proyectos que se vienen acercando, como ser proyectos de educación, proyectos de salud, y todo eso lo que pueda facilitar para que tenga más continuidad y aprovechado por las mismas comunidades. ¿Tu mensaje final para los que te van a escuchar? Bueno, gracias por poder llegar por este medio. Un gran saludo para todos los hermanos, que no tengamos ninguna vergüenza, que sigamos luchando sobre los derechos que realmente nos corresponden. Escuchábamos al titular del Consejo de Participación Indígena, a Víctor Hugo Reyes, presidente de una comunidad aborigen de Palma Sola, donde allí viven 80 familias aproximadamente. Y en esta asamblea en Chalicán, donde estuviste allí, Sebastián, reunido junto a nuestros hermanos guaraníes, allí en ese maravilloso, en ese hermoso lugar. Bueno, allí se trataron temas, como lo decíamos anteriormente, el relevamiento sobre sus territorios, sobre sus tierras, la necesidad de proyectos, de desarrollos y el amplio analfabetismo y la falta de educación allí en el lugar. También, por supuesto, se va a trabajar, dijeron, en favor de los intereses económicos y culturales de allí, del pueblo guaraní. Así es, Carmen, ¿no? Porque realmente en esa reunión, en ese encuentro, fue mucho temas importantes como el tema de salud, de educación y la protección sobre tierra, territorio, porque se debe cubrir una área, que hay que crear área especialmente para el guardado de bosque, ¿no? Porque te digo que es una zona muy lindo, el Chalicán. Donde viene Víctor es un lugar también muy hermoso, es el Palma Sola, que se traduce en el guaraní Penti Carandaú. O sea que sí, Palma Sola. Entonces esos lugares, como él menciona, está cerca con la límite de la provincia de Salta y también con el límite con Chaco, Resistencia. Entonces, un trabajo muy lindo, ¿no? Yo pensaba que tan solamente acá en el ramal más propio entre San Pedro, Libertador, había guaranice. Pero realmente nos damos cuenta, recorriendo así como voces originarias, buscando a nuestros hermanos, encontramos gente que viene de mucha distancia y son más de 100 kilómetros, donde ellos tienen que programar y venir a tener una reunión y aclarar qué es lo que tienen como objetivo dentro de la CPI. Felicitamos a nuestros hermanos y hermanas de esta comunidad aborigen de Palma Sola, donde se trabaja allí con la lengua materna, con las artesanías, porque hay que revalorizar lo nuestro, ¿no? Hay que cuidar lo que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos. Bien, hasta aquí hemos escuchado testimonio interesante. Y para la segunda media hora tenemos más noticias para compartir con ustedes. No se vayan de nuestra sintonía, amigos, que ya volvemos. Pelasa de acuso, caca, caca, caca, caca, caca. reconociendo nuestra realidad, historia, religión, economía, cultura, educación, recursos naturales, derechos, familia, la vida de nuestra comunidad toda. Saltando acequias, piedras. En el programa de la Red de Comunicación de Indígena. De Comunicación Indígena. La voz y el sentimiento de nuestros pueblos. La voz y el sentimiento de nuestros pueblos. Bienvenidos, hermanos. Esta es la segunda parte de nuestro programa número 148. Tenemos muchísima información para compartir también en esta segunda media hora. Les recordamos, Sebastián, nuestra página en internet www.rci.org.ar. A todos nuestros amigos que nos escriben al correo electrónico, amigos desde Córdoba que hemos recibido novedades, noticias, gracias por los saludos. Nuestro correo electrónico, vocesoriginarias@yahoo.com.ar. También a nuestros amigos de Radio Sur de Córdoba capital, a nuestro amigo, al técnico que estuvo en el encuentro en Farco junto a nuestro técnico Raúl Calizaya, a Daniel Gallardo, un afectuoso saludo de parte de todo el equipo de Voces Originarias. También para nuestros oyentes que están en la distancia. Y Carmen, me llama mucho la atención que llegamos hasta Uruguay a través de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario. Hace poco nos escribe y comenta de que todos los programas que salen a través de Foro Argentino Radio Comunitario, también sale nuestro programa. Entonces desde aquí le mandamos un cordial saludo y que siempre sigan con nuestro programa o con el programa de la radio a través de esta gran cadena y gran familia de la radio. Me despreciaste, vidito, has de llorar sin consuelo. Andarás por tras de mí, arrastrante por el suelo. Me has despreciado, vidito, has de llorar sin consuelo. Me ha despreciado, vidito, has de llorar sin consuelo. Andarás por tras de mí, arrastrante por el suelo. Andarás por tras de mí, arrastrante por el suelo. Bien, bajo el concepto de lo que afirman muchas organizaciones y comunidades indígenas, como por ejemplo nuestros hermanos de la Red Puna, que dicen somos parte de la tierra y no la consideramos solo un medio para hacer negocios, la tierra es parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. También es lógico hablar de los recursos naturales que hay en los territorios indígenas, hablar de el derecho a los recursos naturales establecido en el convenio 169 de la OIT, de este saqueo de los recursos de los pueblos indígenas y la consecuente destrucción de la naturaleza y de la base de estos recursos. Sabemos que la tierra para las sociedades industriales es salvaje. Para los pueblos indígenas es su tierra natal, es su patria. Los territorios que para los pueblos indígenas han habitado y usufructuado desde el comienzo de los tiempos han sido conquistados, robados y destruidos por la caza de nuevos recursos. Cuando no se protegen la vida, peligran el futuro de todos. Realmente la creación de una nueva área protegida de los pueblos originarios, que los pueblos indígenas y campesinos buscando una protección de un bosque nativo para que en el futuro esto siga sirviendo y que el futuro de toda la humanidad no sufran tantas enfermedades, lo que hoy estamos sintiendo por causa de estos tantos destrozos que hacen los bosques nativos.

Escuchábamos a Jorge Nahuel desde la Dirección de Pueblos Originarios y este freno que intentan poner los pueblos originarios a esta minería a cielo abierto, que perjudica no solo al medio ambiente, que sino también perjudica toda la cultura del lugar y, por supuesto, a los pueblos originarios. Importante la participación de los hermanos, y la mujer es un ejemplo para hacer respetar las leyes, derechos y obligaciones también del Estado y de los pueblos originarios. Por la defensa del medio ambiente, tanto que se habla en el país, en un país que hay un movimiento creciente de las comunidades indígenas, tanto como el sur, en el norte, este y oeste, con el reclamo tanto de estos derechos que debe ser solucionado pronto, porque no hay que esperar, porque el tiempo se va. Hay que aprovechar el buen tiempo para reunirse, para poder hablar sobre qué debemos proteger y también qué debemos cuidar. Por ejemplo, un encuentro de las culturas indígenas es también algo que se debe respetar. Y esto, para compartir con todos nuestros oyentes, estuvo Néstor Ángel, nuestro corresponsal, cubriendo esta nota con una hermana que habla sobre un tema de la cultura de los pueblos originarios. ¿Qué le parece si escuchamos? Mi nombre es Angélica Ramírez. Me bautizaron como Misquillacu, agua dulce, que es lo que lo caracteriza a mi quebrada, a mi comunidad, porque el agua de nuestro río es muy dulce comparado a la del pueblo nuestro, que es salada. ¿De qué parte es? De la quebrada de San Lucas, departamento de San Carlos, en los valles calchaquíes. Dígame qué tipo de actividad usted hace, bueno, qué lo llegó acá para venir a este foro cultural, ¿no? Soy presidenta, he fundado una biblioteca popular que precisamente lleva el nombre de uno de los caciques nuestros, Juan Calchaquí. Eso dio pie para comenzar con una serie de actividades cuando detecto entre mi gente, porque yo tampoco sabía, toda la historia de nuestro cacique, como muchos de nosotros desconocemos nuestra propia historia, porque se ha cortado esa transmisión generacional que había. Como en otros pueblos seguramente tienen la dicha de que los abuelos, los padres van transmitiendo su propia historia. Eso no pasó en nuestro pueblo, dado que ha sido sometido con mucha crudeza por los españoles. Tanto es así de que nos robaron la lengua, nuestra lengua originaria era el cacam. Posteriormente están llegando los incas, que imponen su idioma, el quechua, por 50 años. Luego llegan los españoles y a fuerza de azotes nos hicieron aprender el castellano. Y paulatinamente se ha ido perdiendo nuestra lengua, a diferencia tal vez de ustedes que sí conservan su lengua materna. Nos damos cuenta inclusive de que se ha perdido nuestra propia historia, y si nosotros, que por destino de la vida, por asuntos familiares o laborales o de estudio, tuvimos que emigrar hacia las grandes ciudades, es precisamente ahí donde nos damos cuenta del valor de nuestras cosas. Es ahí donde tomamos conciencia y hacemos un mea culpa y decimos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo por nosotros mismos o por nuestra historia, por nuestra cultura, por nuestros antepasados? Me cuenta usted de que está haciendo talleres de capacitación a los artesanos. Cuéntame de qué se trata. Bueno, precisamente una de las cosas que se están perdiendo, como recién le decía, son las artesanías. Lamentablemente, con nuestros abuelos fueron desapareciendo los artesanos. Y es una lástima porque esa es una verdadera fuente de ingresos para nuestra gente, ¿sí? Estamos tratando de volver a capacitar a nuestros jóvenes. Y los que ya son artesanos, de capacitarlos, por ejemplo, en conocimientos, en su propia historia, en su propia simbología. De esa manera, cuando ellos van perfeccionando sus productos, al mismo tiempo que se los capacita en técnicas de perfeccionamiento, van incorporando conocimientos de su propia historia y del significado de lo que ellos están haciendo. Eso es lo que ellos, el turista de pronto le llama el valor agregado, cuando viene cargado de esa historia, de esa sabiduría. Y eso es lo que queremos que cada uno de nuestros artesanos aprenda y lo explote de esa manera, para que sepan ellos mismos y puedan transmitirlo luego a otras generaciones venideras, pero al mismo tiempo que lo transmitan a las otras sociedades que vienen desde afuera, y de esa manera nos conocen, nos valoran y nos respetan. La capacitación contaba más o menos de lo que es la simbología, qué artesanía y qué tipo de pueblo pertenece también. Bueno, precisamente, hacemos ahí lo que es una cultura de aguita, por ejemplo, y de las distintas etapas de una cultura cerámica, ¿sí? Que, por ejemplo, tenemos la Condorhuasi, la Cenagasta, tenemos la cultura Lamito, la Santa Mariana. La Santa Mariana es la que más se ve reflejada en nuestras artesanías de barro, también en nuestros tapices, por ejemplo, ¿sí? Pero lamentablemente nuestros artesanos no lo saben. Ellos hacen, pero desconocen. Entonces, a nosotros nos cabe la obligación de enseñar a nuestros hermanos. Usted decía otro tipo de ponencia, ¿no? Con respecto a la cultura. Me dice en cuanto al concepto. Sí. Claro, porque, por ejemplo, para mí, industria cultural es como que si estarían aprovechándose de nuestra cultura, especialmente la indígena, como para poder comercializar. Yo creo que debería cambiarse el concepto, debería ser cultura generadora de industrias, porque a través de esa cultura, de esos conocimientos, de esa historia y todo eso, es cuando podemos generar, como el ejemplo que le daba de nuestras jornadas culturales, que están produciendo un movimiento de estudiantes, de docentes, de comunidades, de público en general, que están llegando para aprender juntamente con todos nosotros, porque esto es un constante aprender. Ese movimiento se lo denomina como turismo cultural, por ejemplo. Y en los pueblos chiquitos como los nuestros, eso significa alojamiento. Se benefician los comedores, se benefician los comerciantes, se benefician un montón de cosas. Estamos generando algo, estamos promoviendo algo para ellos. Y nosotros estamos cumpliendo con nuestro objetivo principal, que es el de difundir nuestra propia cultura. Difundimos nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra simbología, nuestras artesanías. Estamos produciendo una integración entre pueblos, pero para evitar ese impacto social que se produce con la llegada de otras comunidades, de otras sociedades, primeramente tenemos que asegurar a nuestra gente en cuanto a su propia identidad, para que ellos luego no la pierdan detrás de esa otra visita. Pero en esencia, sigo siendo diaguita, sigo siendo originario, sigo siendo nativo. Eso es lo que no debemos renegar nunca. Escuchábamos a nuestra hermana Angélica Ramírez de la Quebrada de San Lucas en el departamento de San Carlos en los Valles Calchaquíes de la provincia de Salta. En este foro cultural, este encuentro de la cultura y las artesanías, nos dejaba como mensaje revalorizar la historia de cada pueblo, la lengua materna, la cultura, las artesanías que desaparecen a veces junto a nuestros abuelos, a nuestros padres, y era necesario transmitir a los artesanos jóvenes la raíz de nuestras artesanías, de dónde proviene, la historia de nuestros pueblos también. El objetivo, difundir, como decía, la historia de cada lugar, de cada pueblo, difundir las costumbres en beneficio de cada lugar. También vamos a escuchar a otro hermano, Sebastián, que estuvo dialogando con Néstor Ángel. Él es Germán Arapa, del departamento La Poma, desde la comunidad Diaguita Calchaquí. Mi nombre es Germán Arapa, vengo del departamento La Poma, de la comunidad Diaguito Calchaquí, y nos invitan a participar de este foro en el cual es bueno de que la cultura se abra a los pueblos y que empecemos a trabajar en manera conjunta con todos los pueblos originarios, con todos los hermanos que están en definitiva en todos los parajes de nuestra provincia. Y en resumen, para decirte cómo lo vimos al foro, esto es una interrelación entre distintas culturas. Vino gente de todos los lugares de la provincia y la gente criolla, que es la que está manejando ahora este sistema, de que lo arman entre ejes temáticos, se larga un tema específico, cultura y artesanía, y cómo lo vemos nosotros como comunidad, ese tema, esas palabras. Todo acá han puesto en discusión de decir que este foro es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se pueda hacer todo en estos tres días en sí no influye en la política de este gobierno. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? Yo creo que en definitiva eso tendría que cambiarse, que el foro en realidad sea vinculante, porque de nada vale de que nos juntemos las comunidades y expongamos nuestra problemática por un lado, y por otro lado generar soluciones para esto que se ha armado ahora en la parte cultural. El tema es que si esto no es vinculante, el día de mañana el gobierno no lo tiene en cuenta para generar políticas culturales hacia las comunidades. Entonces nosotros creemos que la participación tiene que estar dada también en los ámbitos del Estado, en las políticas que generan los gobiernos para que esas políticas lleguen a nuestras comunidades. Coméntame cuál va a ser tu actividad y cuál sería la función tuya en esto. Nosotros estamos tratando ahora de que con el recorrer de estos tiempos hemos hablado, participado en distintos foros ante la necesidad de que este foro tampoco sea vinculante para generar políticas para nuestros hermanos. El hecho es de que armar un foro de comunidades en los cuales el Estado te garantice a vos el aval para que el foro que se arme de comunidades sea vinculante en cuanto a las políticas que se van a implementar. Y eso se tiene que hacer con los distintos hermanos de referentes de las comunidades. Para eso trataremos de armar un foro de comunidad y pedir a la Secretaría de la Cultura, en el área de pueblos originarios, se nos dé el aval para que el foro, en definitiva, sea representativo de la comunidad. Bueno, ¿y cómo está funcionando, digamos? Nosotros lo que pretendemos es que cada etnia y que cada comunidad, primero empezamos por las comunidades, el sistema que se tiene que implementar es desde abajo hacia arriba. Ya desde arriba hacia abajo nunca funcionó, nosotros ahora tenemos que volver desde las bases, desde los dirigentes de las comunidades, desde el pueblo originario hacia arriba. Entonces, desde las comunidades, representantes de comunidades, y después de ahí representantes de las 9 etnias que hay en la provincia, y desde ahí empezar a formar un foro donde estén representadas las comunidades y las distintas etnias a su vez. Y juntarnos y debatir entre nosotros qué es lo que queremos, qué es lo que proponemos, y de esa manera solicitar a la Secretaría de Cultura de que se nos abran las puertas. Si hablamos de las bases, entonces tenemos que ir a los municipios. Hay algo que nos comentaba sobre una ley. Sí, nosotros a través de una ley, que es la ley 1349, de que rige a los municipios chicos, solicitar a los consejos deliberantes de que se haga una normativa, que se lleve un proyecto al consejo deliberante, y a partir de ahí que cada comunidad que le pida a los concejales en la elaboración del proyecto que se fije una tasa de resguardo, que en definitiva esa tasa tiene que ir, como que sería una tasa, un tributo que tiene que pagar el artesano que no es de la zona, pero el artesano que es originario de la zona esté exento de ese tributo, no así el artesano foráneo que llega de otra cultura. Esa tasa tiene que ser una tasa alta, cosa de que el artesano foráneo no pueda pagarla, y nosotros estaremos resguardando nuestra cultura, nuestras artesanías. A través de la red de comunicación indígena, la región del NOA, la provincia de Salta y Jujuy, seguramente algún mensaje será hasta otro momento. Y para todos los hermanos decirles de que esto recién comienza, así que hermanos, le invitamos a todas las comunidades a participar en los distintos foros, y bueno, y con las comunidades que estamos trabajando, bueno, ya les llegará alguna noticia de lo que se está armando. Escuchábamos a otro hermano de Aguita Calchaquí, Germán Arapa, del departamento La Poma, y también se refería a esta interrelación de culturas, hablaba acerca de la representatividad de las 9 etnias de la provincia de Salta para presentar propuestas en la Secretaría de Cultura. También hablaba de un impuesto para artesanos foráneos, Sebastián, no así para los artesanos del lugar, que son los que resguardan la cultura y las artesanías de cada lugar. Pero vamos a aclarar a qué tipo de trabajos y artesanías se refiere Germán. Sí, se está refiriendo Germán, creo yo, que cuando habla de artesanos foráneos, que son de otra cultura, cuando dice, ¿no? Y me hace pensar la gente que viene, que no son indígenas, que vienen con su trabajo de billutería y de mucha otra cosa, que hacen de trabajo sobre tela o algún madera o plástico, o en fin, de bueno, su trabajo de billutería. A eso se refieren, porque realmente los artesanos indígenas tienen sus propios recursos para su trabajo, por eso es que hablamos de mantener y cuidar los bosques nativos, porque de ahí vienen. Entonces, a eso es lo que quería aclarar, y queríamos aclarar también para que nuestra audiencia y también nuestro pueblo originario no se confunda como esto. A veces uno puede hablar, pero se puede entender. Cierto. Bien, entonces también podemos decir que los pueblos indígenas tienen derecho a las mismas oportunidades que los ciudadanos no indígenas, que los gobiernos deben apoyar y fortalecer con la participación de los pueblos las actividades tradicionales, las economías y de subsistencia, como es el arte y la artesanía. Realmente ha sido un gusto de conversar con nuestros hermanos, escuchar las noticias, y creo que es el momento de que nos estamos yendo, porque el tiempo así lo dice, pero en otra oportunidad vamos a estar compartiendo todo lo que es noticia. Posiblemente en la próxima semana tengamos nueva noticia, pero de otro lado. realmente va a ser algo que nos llama mucho la atención de compartir con otros que hacen programa no indígena, pero vamos a traer. Así es, Sebastián, hemos compartido con la sociedad en general los problemas, las alegrías, los logros que hay en cada pueblo originario. Hemos comenzado compartiendo lo que ha ocurrido en La Quiaca y nos solidarizamos con nuestros hermanos de la Puna Jujeña. Estamos junto al padre Jesús Olmedo. También hemos podido hablar de la minería cielo abierto que perjudica y que de alguna manera mata la cultura y la vida de ese lugar. Hemos podido hablar de artesanías, de proyectos en beneficio de la comunidad. Ha sido un placer, un gusto compartir con toda nuestra audiencia. Seguramente la semana que viene vamos a tener muchísima más información para compartir a través de esta cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. Nos estamos yendo, Carmen, junto a Raúl Calizaya, Sebastián Reyes, Elisa del Carmen nuevamente. Le decimos hasta un próximo encuentro. A todos, hermanas y hermanos, hasta la semana que viene.